Estamos con los maestros de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Vamos a entrevistar a uno de los maestros que aplicó la metodología de podcast educativo. Maestro, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Luis Alfonso Ortega Ramírez, laboro en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. La actividad desde que se llevó a cabo, ¿qué materia se aplicó? Los alumnos fueron de cuarto cuatrimestre de la carrera de mecatrónica en la materia de dispositivos analógicos, que es una materia donde se ve esencialmente el amplificador operacional. Antes de este programa piloto, ¿en sus clases había aplicado de alguna forma el video? Sí, de hecho se dio de una forma un poco natural. Al faltar uno de los integrantes de un equipo al realizar una de las prácticas, se les hizo la recomendación de que grabaran las mediciones que habían hecho para que el alumno que faltaba pudiera realizar las mismas operaciones que ellos. Entonces, al ver esto, los alumnos tomaron la costumbre de grabar todas las sesiones durante las prácticas que ellos realizaban para tenerlo como un almacén de las prácticas que habían realizado y cómo las habían realizado. Ok, muy bien, ahora con el programa piloto, relátenos cuál fue su experiencia. Ah, primeramente, tuvimos conocimiento del proyecto porque se hizo una presentación en nuestra institución. Se llevó a cabo una presentación de trabajos previos que ya se habían realizado aplicando la metodología por parte del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Fueron varios maestros a dar su testimonio del trabajo que habían realizado con alumnos y se presentaron algunos demos de videos donde se había logrado el objetivo, que es explicar un tema muy sencillo de una forma en que pueda ser entendido por cualquier persona. Después de haber visto estos videos, nos dio la motivación necesaria para integrarnos al equipo de trabajo, porque lo hemos detectado a lo largo de nuestra ejecución como docentes, que siempre hay un tema de que es difícil de explicar, desarrollar, y llega un alumno que ya lo ha comprendido muy bien. Y en 2, 3 minutos se lo explica a otro compañero con sus propias palabras. Pero ahí en ese momento se pierde y es de un valor incalculable que se quede asentado el conocimiento en algún lugar. Entonces, tomando la iniciativa de que ya hay un programa, una plataforma que se está trabajando para que el conocimiento quede almacenado y quede para distribución de todas las personas, no nos quedó duda de integrarnos al equipo. Después de esto, empezamos nosotros a revisar y a hacer pruebas de qué pasaría si le presentamos a los alumnos un video hecho por nosotros mismos. Antes de aplicar la metodología, en mi caso, yo grabé un video pequeño, lo mostré a la clase y lo primero que me preguntaron, ¿dónde va a estar ese video? ¿Dónde lo podemos consultar? Los muchachos mismos pedían que el video estuviera en algún lugar donde ellos lo pudieran consultar. Para ellos es muy práctico tener al alcance la materia cuando ellos quieran y cuando la necesiten. Viendo esto, lo mostré el mismo video en 3 grupos donde imparto la misma materia de dispositivos analógicos. Como se llevó la metodología, que es un grupo donde reprueban más personas, quise tomar ese grupo como piloto, aprovechando que yo tenía la opción de tomar cualquiera de los 3 grupos. Una de las características de ellos es de que les gusta hacer las cosas a su manera. Uno les deja una tarea, no la hacen hasta cuando ellos quieren. Tienen esa característica, ese rasgo. Entonces, al presentarles el proyecto, fueron los más motivados al desarrollarlo y llevarlo hasta el final, en un principio. Al ser 24 alumnos los que conforman este grupo, decidí hacer equipos de 6 personas que empezaba a trabajar en un concepto que se les hacía difícil, que era la impedancia dentro de un amplificador operacional. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué no fluye la corriente por ahí? Si estamos acostumbrados que dentro de un dispositivo siempre entra la corriente. Se presentó el tema antes de proceder y esperé a que nos diera una capacitación aquí para saber qué parámetros éramos los que íbamos a evaluar. Pero para esto ya tenía yo propuestas de cómo se iban a hacer varios videos presentando ese tema. Al tener yo varias propuestas, tuve que rechazar en un inicio a 5 de los equipos que me presentaron una propuesta, porque aunque les había aclarado que no se podía utilizar lenguaje vulgar, no se podía utilizar violencia, ellos quisieron incluirlo en su video. Y al verlo rechazado, la primera impresión fue que no, pero es su trabajo, así lo entendemos. Se sintieron que habían sido excluidos y que tenían una restricción. Fue lo primero. Se sentían que habían limitado su creatividad, pero se llevó a cabo una plática en horas de laboratorio y se volvió a retomar el tema. Para esto se usó una propuesta de un equipo que no contenía nada de violencia, no contenía lenguaje vulgar y les gustó a todos. Y hasta ahorita este es el equipo que ha prevalecido en el siendo el mejor video. Inicialmente, ¿cómo presentaron ellos la propuesta? ¿Fue siguiendo la metodología? Lo pedí un el trabajo que fuera aplicando la metodología. Al pedir yo exactamente un guión, un storyboard, pedir la caricatura, el cómic, hubo un equipo que me llevó directamente el video. Se quiso saltear la metodología. No le importó que fue una metodología y también fue rechazado. Todos los demás, sí cumplieron con esa parte, pero cuatro de ellos no tomaban el concepto. Hacían una historia, pero al final no se sabía de qué, para qué era el video. No se cubría el objetivo de aprendizaje. Para esto quedaron solamente dos así sólidos que tenían un inicio, donde se explicaba el concepto y se cerraba muy bien donde, cuál era el concepto. Entonces la propuesta, cuando mencionas propuesta, se refiere a que te Cómic y un el guión. cómic y un guión. Sí, un guión. Y posteriormente que se seleccionaron esos dos equipos, bueno, ¿de cuántos estudiantes eran los equipos? Seis. De seis. Sí, inicialmente eran de seis. ¿Qué siguió después? Después de esos dos, unas personas ya no quisieron trabajar dentro de esos equipos. Decían, yo no quiero participar en uno de estos videos porque era lo que yo quería aportar. Y si no se va a presentar mi idea, ¿para qué trabajo en ella? No quiero trabajar ya en el sistema. Entonces, el grupo inicial del mejor video tomó a dos integrantes más del siguiente equipo. Se quedaron con la mejor propuesta y otros dos quisieron colaborar de lleno con el equipo inicial. No les importa si quedan fuera del equipo por restricción de alumnos, pero quieren aportar a ese video. Así fue como. Entonces se integró un solo equipo, digamos, de Sí. producción ya del video final. ¿De cuántos estudiantes? De Ahorita serían ocho. ocho, ¿verdad? Sí. Entonces la idea original se conservó, se transformó. Se transformó agregando personajes y agregando el elemento de la música, porque el equipo inicial no había pensado tanto en que fuera de impacto que la música existiera. Entonces, uno de ellos, del equipo que también participó, es una persona que tiene talento con los instrumentos musicales y quiso integrarse a la mejor propuesta. Sí. Digamos, su aporte en la parte musical, ¿a qué se refiere? ¿Qué elementos musicales agregaron? Él creó la música de fondo y todos los efectos especiales De sonido. de sonido, sí. Efectos de sonido y propuestas de cómo darle emoción a una imagen con la música, con tonos profundos. Sí, incluso eliminando la música y iniciando con algún efecto, Ambientando ambientando, el sí. video. Ok. ¿Cuánto tiempo les llevó para hacer la propuesta y luego posteriormente para producir todos los materiales? ¿Cuáles fueron los tiempos que se manejaron? Tiempo de la idea fue muy rápida. Estamos hablando de que fueron un día y medio, más o menos de la idea. El guión, ya con las imágenes más o menos de lo que se quería proyectar, y uno de los alumnos que hizo los dibujos se puso a actuarlo. Entre ellos se pusieron a platicar y vamos a actuarlo ahí en el salón de clases. Mira, yo soy tal persona, yo soy tal personaje, lo actuaron y ahí mismo todos propusieron un diálogo. Y al tercer diálogo lo cerraron. Dice que este es el diálogo que queremos. Fue muy rápida la propuesta. Lo que fue muy difícil fue definir qué escenas se querían quedar. Porque ellos querían meter demasiadas escenas, querían abarcar mucho, todos querían presentarse en el video y hacer un aporte grande. Entonces, el filtrar cada O sea, de escena. más de 3 minutos estaban Sí, hablando ellos al principio. sí. Y eso les llevó más o menos una semana, el eliminar, el dejar. Estas son solamente las escenas que queremos y también estamos hablando de 2 semanas y todavía continuamos con la edición de los personajes, porque son animados, son realizados en Flash. Están en animación en Flash y todavía están todavía con últimos toques y últimos personajes de fondo. ¿Cuál fue el objetivo de aprendizaje? La impedancia, alta impedancia y baja impedancia en un amplificador operacional. Explicar el fenómeno. El fenómeno. Sí. ¿Qué ocurre cuando llegan a un lugar, se topan con que no puede fluir la corriente? ¿Qué es lo que ocurre con ella? qué pasa y cuándo ocurre el fenómeno. Con respecto a la metodología que se planteó. Creo que en una siguiente fase que yo lo quiero seguir aplicando sería presentar los trabajos anteriores. Porque la primera vez que presenté la propuesta y yo lo hice, yo hice mi video, fue solamente mío la idea que yo quería presentar. Cuando presenté un video de una compañera, de un concepto, los muchachos quedaron muy motivados, supieron el tema central y se dieron una idea, esto es el objetivo. Así deben de quedar. Y otra cosa, de los problemas que considero que fueron fuertes, fue la falta de experiencia a la hora de redactar y producir. Ellos quieren imponer sus ideas y se desvía del tema central. O sea, solamente mantener muy bien y estar recordando cuál es el tema central. Es decir, el problema que mencionaste de que algunos videos se quedaron en el camino fue porque no respetaron o no cumplieron con el objetivo de aprendizaje. Sí. Digamos, la tendencia del estudiante es a pasarlo a segundo plano, ¿no? Lo que tiene que querer hacer más que nada su obra sin respetar las restricciones. Sí, y también por decir, darle mucha importancia a un personaje. Un personaje tomaba el rol de estar como enseñando y el concepto se perdía. Ya era más bien, ¿qué iba a pasar con el personaje? ¿Se va a pelear con otro? ¿Va a irse a otra escuela? ¿Se va a ir de viaje? Era más bien la historia del personaje, no el concepto. Se quedaban preocupados, ¿qué iba a pasar con él? Sí, las Entonces, historias. creció mucho el personaje, Sí, digamos. Entonces, las reacciones de los estudiantes fueron muy diversas, pero digamos reacciones positivas, ¿cuáles fueron? Y las reacciones negativas de los estudiantes, ¿cuáles fueron? reacciones positivas. Unos de ellos comentaron, por fin voy a poder editar un video. Siempre quise subir un video. Muchos de ellos nunca lo habían hecho. Se les hacía muy importante de que una producción propia fuera a estar en internet y pudiera ser vista por todos. Y decían, ah, los de generaciones más abajo van a ver mi trabajo. Sí, sí lo van a ver. Esa reacción de sembrar como una semilla para que los demás vieran que él había dejado algo a la escuela. Y de las reacciones malas fue que no querían trabajar como se les había planteado. Tenemos tanto tiempo para entregar tal cosa. No, le traemos el video y luego ajustamos los diálogos. Es no seguir la metodología. Están aferrados con querer hacer lo que ellos querían. Digamos, ¿cuáles serían tus recomendaciones ya por último para que se lleve a cabo un video educativo de la mejor forma posible? Incluir una página web donde poder dirigir al alumno y que exista un podcast de cómo hacer un podcast y que estén ahí mismo incluidos los enlaces de herramientas para que ellos puedan realizar su podcast, que existe incluso un personaje que les vaya diciendo, aquí vas tú, tú ya tienes un guión, tú ya tienes un cómic, puedes pasar a la siguiente. Pues decir, solamente cuando te cumplas uno de los objetivos puedas pasar al siguiente, te llegue un correo electrónico tal vez con una clave para que puedas seguir continuando, que sea un tipo juego. Juego. Precisamente ese es uno de los futuros proyectos, pero en vez de una página, pensamos en el mismo móvil que tuviera todos los recursos ahí dentro de ese dispositivo. No importa si es una página o si es un Sí. dispositivo, sino que esté toda la información a la mano, ¿verdad? Sí, a Eso la es lo mano. importante. Sí, y que la metodología sea divertida. Ya Que cumplí un objetivo. Ya tengo lo que van a decir los Es decir, el personajes. proceso de hacer el video es divertido, lo que Sí. no es divertido es la metodología, entonces Sí. hay que buscarle la forma de que no le saquen la vuelta a esa parte, ¿no? Sí. Yo creo que todos estamos aprendiendo en el proceso de que todavía se pueden perfeccionar algunas cosas y la siguiente nos irá a quedar mejor. ¿Alguna otra propuesta que tengas o comentario final? Dar a conocer más, por así decir, el canal que se hiciera, lograr hacer una comunidad del podcast. Si yo aporto esto, aporto aquello, y que la comunidad guíe a unos con otros, depende de la experiencia que Pues tengan. yo creo que ahora que más adelantito que ellas entreguen ellos los videos, es su canal en cuanto vean ellos sus videos, ¿no? Entonces sería cuestión de invitar a nuestros estudiantes a que consulten esos videos donde están sus compañeros, ¿no? Sí. Digamos, es el canal, todos los que hemos participado, y ahí ir dejando. O incluso, cada institución puede tener su canal de video y hacer referencia de los videos que están en el otro canal, ¿verdad? Darle un poquito de difusión y luego que los alumnos a su vez hagan difusión y poco a poco se vaya haciendo el efecto bola de nieve, ¿no? Sí, y plantear el reto de por concepto, o sea, cómo se manejó esta vez, plantear, hay un reto para tal concepto, y ya va a haber muchos alumnos que a lo mejor ya pasaron la materia, ya tienen afianzado esos conceptos y a lo mejor quieren participar en que, O sea, dejarlo abierto, sí, decir, ahora es tu reto es tal. tal, y que esté abierto a cualquier opción. Participación. Sí, ya que la comunidad misma se encargue de votar por los conceptos que más le agradaron o que obtuvo mejores resultados, tal vez. Sí, suena interesante. Ojalá y podamos hacer esa segunda etapa. Bueno, pues muchas gracias y eso es todo. Gracias.